Y Charro, vos decías que íbamos a hablar con un conocido nuestro, ¿no? Un amigo de la casa, un tandilense que, o sea, va y viene porque, claro, la familia está acá y uno la tiene aquí, y tiene que estar, y también tenía cuestiones que tienen que ver con la ciudad, no solamente desde lo familiar, ¿no? Pero después está permanentemente recorriendo la quinta sección electoral cuando no le toca estar en la Cámara de Diputados. Esta es una realidad. Y más ahora que estamos en interna. Y estuvo con Beto Brandoni otro día. También, sí, lo vimos ahí sentado en la cabecera en lo que fue la conferencia de prensa, una charla que hubo posterior también con Luis Brandoni. Carlos Fernández, a él nos referimos, el diputado nacional. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, bienvenido a ABC Radio. Hoy no te saluda Guillermo, que habitualmente está aquí, o Isabel, en punto de partida, pero estoy haciendo un pequeño reemplazo. Un par de días, porque Guille tiene que completar las tareas escolares, así que no queda otra. Viste, a veces, vos cuando eras más joven también te pasaba, me parece, ¿no? Sí. Buenos días, Beto. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Muy bien. Dando una vuelta, como siempre, digamos. Pero también hemos tenido que hacer ese tipo de tareas de... Claro. De acompañamiento escolar y esas cosas, digamos, pero otras épocas, un poco más grandes ya ahora. Y los chicos grandes ya otra cosa. ¿Por dónde te encontrás, Carlos? ¿Estás acá en Tandil? ¿Estás en Capital? Hoy estoy en Tandil, un poco de paso, después tengo que ir a hacer una recorrida por acá cerca, digamos, estos últimos días los he dejado para visitar algunas localidades cercanas y... O sea que, bueno, también tenemos, no tenemos sesión en la Cámara hasta la semana que viene, cuando sí vamos a dar tratamiento a varios temas en la Cámara, el 23 tenemos sesión. Pero sí, hoy estoy en Tandil, así que me encuentran acá jugando de local. Ese 23, yendo a lo legislativo, ¿es el día que va a tratarse lo de ganancias? Sí, seguramente se va a tratar de ganancias, se está así intentando acordar el dictamen en estas últimas horas, pero seguramente se va a tratar ganancias y además está previsto para el día 25 también una sesión especial convocada por los bloques de la oposición que pretende poner en tratamiento el tema biocombustibles y el tema vacunación con dos o tres proyectos que ya han sido anunciados por la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Pero seguramente esa será una sesión sin el oficialismo, o sea, no sé si se va a alcanzar la mayoría o no, pero el 23 es ganancias. Uh-huh. Y la modificación del tema de monotributo. Bien. ¿Por qué decís que el oficialismo no iría? ¿Porque es un proyecto que presenta la oposición y para no darle quórum y que no salga? Bueno, sí, ese es uno de los temas. En la ley de biocombustibles, ustedes saben que el oficialismo se había comprometido a dar tratamiento. Sí. Bueno, hasta ahora no se ha logrado que lo haga. Y es una... la ley vence en mayo. Uh-huh. Y se requiere una prórroga ahí. Miles de puestos de trabajo en juego, muchos millones de dólares de inversión de pequeñas y medianas empresas que se han dedicado a generar el bioetanol y el biodiesel. Está en discusión el nivel de corte que hay en las naftas y hay una disputa muy fuerte entre las provincias petroleras y las provincias productoras de biocombustibles, o sea, nosotros, digo, para ser claro, digamos, las provincias agrícolas tienen un interés claro, a favor de que siga existiendo biocombustible en los niveles de corte de nuestras naftas, que están muy por debajo inclusive del nivel que tienen otros países de Latinoamérica, como es el caso de Brasil. En Argentina están alrededor del 12%, en Brasil están del orden del 25%. Uh-huh. Es una discusión que tiene que ver con no solamente con el medio ambiente, sino también con la posibilidades de desarrollo regionales que para cada uno de los lugares en donde se produce son impactos muy fuertes y muy interesantes de desarrollo local, ¿no? Uh-huh. Y además de la producción de un combustible hecho sobre la base de renovables y no sobre la base de pacto fundamentalmente con producción de carbono, sobre el medio ambiente. Es una discusión profunda que se está dando en la Argentina, como se ha dado en otros países, y allí hay obviamente lobbies fuertes a favor y en contra de según los intereses que uno representa. Con respecto al tema, volviendo al tema de ganancias, ¿no? Porque, a ver, si escuchamos lo que veníamos escuchando, incluso hubo varias notas, no solamente en el portal, sino también en la radio del portal, referidas a ganancias y la ventaja de beneficiar a un montón de trabajadores que hoy estaban alcanzados por esa ganancia. Pero un diputado del bloque de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, ha salido a criticar lo que es la suba del impuesto, pero para las empresas. ¿Esto podés aclararlo cómo es? Sí, a ver, digamos, como no se toca en el tema de los mínimos no imponibles, que en realidad es lo que habría que hacer, digamos, las empresas quedan claramente alcanzadas en el máximo rango, digamos. Como todo, como un impuesto progresivo, que es el impuesto a ganancias, vos vas teniendo diferentes gradaciones, digamos, en cuanto al nivel de la tasa que se te cobra. A medida que el mínimo no imponible no se ajusta, cada vez más empresas van quedando alcanzadas dentro del rango superior, o sea, al 35%. En el caso de las ganancias para personas particulares, digamos, para asalariados y demás, lo que se está planteando ahora es una tasa de corte, no jugar con el mínimo no imponible. Entonces, la realidad es que con una inflación del orden del 4% mensual, como es el que estamos, el piso en el que estamos hoy, dentro de 6 meses todo esto se vuelve ficticio, porque lo que estás haciendo es una línea un poquito más arriba. Ahora, con el nivel de inflación que hay, 6-7 meses estamos de vuelta en la misma situación que estamos ahora. Entonces, por supuesto que nadie está en contra de dar un alivio momentáneo. Lo que pasa es que lo que se pretende es hacer una discusión mucho más de fondo, y eso es la discusión que está hoy en el Congreso. En realidad, más que un corte de 150.000 pesos, lo que se está planteando en general es que acá lo que habría que cambiar serían los mínimos no imponibles y establecer una forma de actualización automática, de tal forma de que no estemos discutiendo esto mismo de vuelta dentro de 6 meses, porque los niveles de inflación que vos tenés en la Argentina hoy, esto es una simple ilusión para hacer una ventana de tiempo de 6-7 meses. Uh-huh. Tenemos aquí a alguien que te va a saludar, pues ya llegó, ya dejó a los hijos, ahí está acá, ya vino. ¿Cómo estamos, Carlitos? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Carlos, escuchando esta parte del reportaje, hablabas de esta ventana de tiempo y, bueno, en coincidencia ayer hablábamos con Topo Rodríguez también, ¿no?, sobre el tema, y, bueno, tenía palabras coincidentes con vos, ¿no?, en esto de que... No hace falta ser, a ver, yo no soy un especialista, pero digamos, tampoco hace falta hacerlo para darte cuenta de algunas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea que 6-7 meses, bueno, se llegarían a las elecciones, ¿no? Bueno, obviamente, digamos, hay quien dice que esta es una señal que intenta dar el gobierno para un determinado sector de la sociedad, teniendo en cuenta que viene un proceso electoral. A ver, la discusión de fondo que hay que hacer en la Argentina es mucho más profunda, tiene que ver con una reforma tributaria mucho más importante. Yo entiendo que en medio del lanzamiento de un proceso electoral estas cuestiones son difíciles y complejas de llevar adelante, o sea, son difíciles sin las elecciones metidas en el medio, obviamente mucho más difícil con eso. Pero lo que se necesita en la Argentina es una profunda reforma tributaria que modifique, y lo que hay que hacer también es una profunda reforma que tiene que ver con lo fiscal, porque nosotros estamos con niveles de déficit de semejante magnitud que terminamos cobrando además el impuesto no votado, que es la inflación. Uh-huh. Cuando hay déficit, se financia de dos maneras: o con deuda, como no nos presta nadie, lo hacemos mediante emisión. Ahora, la emisión monetaria va generando una bomba de tiempo enorme que hasta ahora parte se está derivando por el proceso inflacionario y la enorme, que los dos tercios restantes están contenidos en otra bomba de tiempo, que son las LELIC. Las LELIC ya están en el orden de los 3 billones con B, billones con B larga, de pesos, que ya es el 60% del circulante total, y se calcula que para los primeros meses del año que viene va a duplicarse ese valor si seguimos al ritmo actual, lo que va a superar inclusive todo el circulante monetario. Bueno, esa bomba de tiempo ya hoy nos está costando 11.000 millones de dólares por año de intereses, porque las LELIC obviamente pagan intereses, y esos son 11.000 millones de dólares por año de intereses. Bueno, los niveles de endeudamiento siguen creciendo, aunque no son titulares ni forman parte de los grandes discursos, porque no es con el FMI, pero es deuda igual, digamos, si tiene 4 patas, ladra, mueve la cola, seguramente es un perro. Cambiando de tema, Carlos, volviendo a un poco lo comentábamos con Charro en el comienzo del programa, lo que tiene que ver con la interna partidaria de la Unión Cívica Radical, y viendo algunos títulos, te están ubicando muy fuerte en la militancia territorial apoyando a Maximiliano Abad. Sí, yo creo que es la fórmula que encabeza Maximiliano Abad, acompañado por Erika Revilla, que es la actual intendenta reelecta de General Arenales, la única intendenta mujer que tiene el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Maximiliano Abad, para quienes no lo conocen, es el presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la legislatura de la provincia. Es una fórmula que está acompañada por la incorporación de figuras nuevas en la actividad política, como es el caso de quienes van a estar también aquí en nuestra ciudad el día viernes, el caso de Andrés Malamud, el caso de Manes, el caso de intelectuales como esa Allende Rosas, que son figuras relativamente nuevas, pero acompañadas por la mayoría de los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires. Más del 90% de los intendentes que tiene el radicalismo en la provincia de Buenos Aires apoyan esta lista. La totalidad de los diputados nacionales del radicalismo de la provincia apoyamos esta lista, la totalidad de los legisladores provinciales del radicalismo, más del 90% de los concejales y consejeros escolares apoyan esta lista. Bueno, la realidad es que de este lado está lo que sería la militancia y la estructura del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que se enfrenta a una opción que está encabezada por Gustavo Posse, del otro lado. ¿Cuál es la principal diferencia de fondo? Grosa diferencia, ¿no? Se trata, yo creo que si vos escuchás los discursos, escuchás decir las mismas cosas de un lado y del otro. El problema es que, ¿cuál es la credibilidad de un lado y del otro a partir de las acciones que hemos realizado? Digamos, yo tengo un gran respeto personal por Posse, lo respeto desde lo pragmático, pero cuando hablo de definir quién va a presidir los destinos de la Unión Cívica Radical, no ha hecho gala de mucha coherencia, digamos. Él, cuando las elecciones del radicalismo estaban en baja, se fue con el kirchnerismo. Fue reelecto como intendente por el kirchnerismo. Cuando eso no le rindió dividendos, se fue con Massa. Cuando las acciones de Massa bajaron en la bolsa, volvió Juntos por el Cambio como intendente del PRO. Y hoy viene a disputar la presidencia de la Unión Cívica Radical. Yo recibo con los brazos abiertos a todo el que se va sin que lo echen o que vuelve sin que lo llamen. Ahora, de ahí a pretender dirigir los destinos de la Unión Cívica Radical, a mi juicio debe hacer falta un poco más de coherencia a lo largo de la vida, digamos, porque de eso se trata, digamos, de presidir nada más y nada menos que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Así que, centralmente, hablan más radical los hechos que los discursos. Yo lo que digan tiene que tener un correlato con lo que se hace. Y la verdad que yo prefiero votar a la gente que tuvo las buenas, las malas, que se quedó en las verdes y en las maduras. Y por eso apoyo tan claramente la fórmula de Maximiliano Abad, Erika Revilla, y en el caso de Tandil, a Juan Pablo Frolic como presidente del comité local, que también se vota este domingo en el comité. Vamos a votar los radicales aquí en Tandil de 8 a 18 horas. Acá es lista única. el nivel local, claro. Sí, lista única, pero que está acompañando la lista provincial, claramente va a estar adherida a la lista provincial número 23, que es la que acabo de describir, quiénes son los candidatos. Bien. Acá bien. Se han puesto de acuerdo, ¿no? Porque hoy comentábamos, leyendo la lista, entre los vocales se encuentran gente muy muy cercana a Marcos Nicolini, ¿no? Está Carolina Gutiérrez, Araceli. Todo el mundo está trabajando. Te diría que el 90% del radicalismo de Tandil está trabajando por esta lista 23, incluido Marcos. Bueno, que hace poco él invitó a Luis Brandón y yo estuve acompañando allí, como también estuvo el presidente del partido, Juan Pablo Frori. Estuvimos en el acto que vino Brandón y justamente a manifestar su apoyo a la lista encabezada por Abad y de Villa. Carlos, entonces, gracias. El domingo los afiliados al radicalismo votan dentro del comité. Sí. En el comité radical va a haber mesa y en Vela también va a haber mesa, va a haber varias mesas. Votan de 8 a 18 horas los afiliados radicales aquí en Tandil en 1550. Muy bien. Carlos, muchas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Muy bien.